desde Buenos Aires, Argentina. Palito Ortega con su hija Rosario. Algo tonto. Yo sé que tengo que esperar que tengas una noche para ir a cenar. Y sé también que si salimos esa misma noche yo te invito a bailar. Después de divertirnos y pasarla bien, nos vamos solos a caminar. Entonces me equivoco y te digo algo tonto, que es te adoro. Puedo verlo en tus ojos que me dicen este amor no puede ser verdad. Si tú lo ves difícil, para mí es todo fácil, pues te quiero, amor. Quisiera encontrar unas palabras adecuadas que hacen falta hoy, para que comprendieras que mi amor es tan sincero como yo, mi amor. Después mi pensamiento al ver tus ojos no funciona y no sé qué decir. Entonces me equivoco y te digo algo tonto, que es te adoro. Pues mi pensamiento al ver tus ojos no funciona y no sé qué decir. Entonces me equivoco y te digo algo tonto, que es te adoro. Te adoro. Te adoro. Que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón, que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Tal vez sea algo tonto preguntarte así de pronto si me amas. La vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos. Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar te quiero. Si sientes que llegó a tu vida la dulce alegría que nos da el amor, no hay nada más hermoso que vivir ese momento en tu corazón. No es bueno no decir lo que te pasa, sobre todo si se trata de amor. Tonto reprimir el sentimiento más sincero de tu corazón. Y van quedando solo los buenos recuerdos. Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.

Un nuevo diseño que moderniza la apariencia de la W en Internet. Un nuevo concepto en el consumo de audio que permite al oyente escuchar la señal en vivo de W Radio y también disfrutar los audios emitidos en el momento que quiera. Un nuevo diseño, amable, con fotos y videos en calidad HD y contenidos más vistosos. Ahora con versiones móviles para que lleve todos los contenidos de W Radio en el bolsillo. Estrenamos el botón Hable con el programa para que usted pueda estar más cerca de la W opinando lo que quiera a la hora que quiera. Todas las voces, los personajes, las noticias, la música, las entrevistas y la programación de W Radio hora tras hora en el botón Play W. Viva el tema del día desde nuestra portada con su opinión y la de todos. Navegue ya, participe ya. WRadio.com.co. Haga parte de la W en todo el mundo con un solo clic. Recuerde, navegue ya en WRadio.com.co. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El amor colombiano de María Félix, el capitán Fajardo. Gran amor y a esa relación es tan espiritual y bonita que tuve. Guillermo Cabrera Infante. Muy buenos días, yo quería además darle una noticia a ustedes con respecto. Julio Alemán. Gracias por hablar y por acordarse de María y por estar dolidos también como todos los mexicanos. El secretario de la OPEP, Ali Rodríguez. La primera es que en los mercados no se está reflejando esta preocupación. El canciller de Israel, Ben-Ami. Buenos días. La primera mujer negra en ser señorita Colombia. Buenos días, Julio, a todos los oyentes a esta hora de la mañana. El actor O.J. Simpson. I'm very bad in Spanish, but my kids are trying to teach me now. Abel Pacheco, presidente de Costa Rica. Y muy buenos días a Colombia, tierra de mis antepasados. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Algo tonto tuvo versión mariachi con Amanda Miguel. Y esa segunda canción que hemos escogido hoy la abre Lori Lieberman. La versión original de una canción que nunca soñó Lori iba a romper la historia. Fue muy poco el éxito de la versión original. Escucharemos la primera, Killing Me Softly, with his song. Mi turno esperaré hasta que quieras una noche y me llegues a ver. Si vamos a bailar, yo sé que luego es muy posible que yo quiera volverte a ver. Tranquilos paseamos y tomamos unas copas en algún lugar. Y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo yo te quiero. En tus ojos puede verse que esta frase repetida la desprecias ya. Solo son palabras que al decirlas yo las siento porque son verdad. Pensando cada día en la frase más bonita que te expresé mi amor. Y pienso que la noche y el tenerte entre mis brazos